Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes, buen día, buena mañana, buena noche. No sé a qué hora escucharás esta vuelta de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Por acá Paulina, súper contenta de retomar, de iniciar este nuevo ciclo del noticiero lésbico de la radio lesbiana. Acompañada, como siempre, en Radio Controles de Camil. Muchas gracias, Camil. Y bueno, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago, retomando este programa, este contenido sonoro de contingencia, de hacer puentes, de visibilizar, de denuncia y también de inspirar rebeldía, organización. Saludarles y agradecer que escuchen y se informen a través de este noticiero, contarles que iniciamos con una editorial sonora en esta ocasión a cargo de nuestra compañera Miri. Luego escuchaste a Dania Aneco y Nomen Beats con la canción Pasos Ajenos. Vamos a, bueno, como siempre, muchas noticias, mucha información. Estuvimos algunos meses en pausa y en este tiempo han estado ocurriendo muchas cosas. Nos vamos a enfocar sobre todo en lo que está ocurriendo ahora, en este presente de tanta contingencia, no solo en este territorio, sino que alrededor del mundo. Agradecemos a las radios amigas que retransmiten este contenido y también te invitamos a ti a que difundas y des a conocer que hay un noticiero en un medio libre sonando semana a semana. Vamos a irnos con un reporte también de nuestra querida compañera Miri, desde el otro lado de la cordillera, pero en esta canción lo hace desde este lado de la cordillera, ya que tenemos el agrado de que esté aquí con nosotras. Así que vamos a escuchar este reporte de Miri. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian, con noticias del otro lado de la cordillera. Hoy compartiré el clima que se vive tras la segunda vuelta electoral y la elección del nuevo presidente de Argentina. Con un resultado que, si bien venía insinuándose en la intención de votos que daban las encuestas, sin duda sorprendió por la contundencia en los números. El economista Javier Milei, de 53 años, especializado en inversiones y especulación financieras, es el presidente electo. Se impuso con el 56% de los votos sobre el 44% que sumó el candidato peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía. Fue el expresidente Macri el mayor prestamista de votos para que este triunfo se concrete y por estas horas ya se está cobrando sus cargos en el gabinete para sus allegados. Con los demonios de la dictadura desatados, quien asumirá como vicepresidenta Victoria Villarruel es sin duda una de las figuras más inquietantes por su rol como defensora de los militares y activa en la negación de sus crímenes de lesa humanidad, la negación de derechos para los pueblos indígenas y también por ser provida antiabortista. Con ella se suma al elenco de la derecha neoliberal la derecha confesional, con la amenaza de echar atrás los avances logrados por el movimiento feminista en la interrupción legal del embarazo, la educación sexual integral y también con cierta amenaza al carácter laico que hasta hoy tiene la educación pública en Argentina. Con este mismo espíritu se respira un aire de exacerbación de los valores patriarcales, racistas, clasistas, xenófobos, en líneas con las derechas del mundo que festejaron el triunfo. Poco se va sabiendo aún de quiénes integrarán el gabinete de gobierno, pero ya se habla de privatizaciones de las pocas empresas públicas que quedan y la entrega al mercado de la salud y la educación. En el cotidiano, tras el feriado del lunes, los supermercados recibieron este martes listas con aumentos de hasta el 45% en los precios de alimentos, profundizando el ajuste que se vivió durante todo el año y aumentando la incertidumbre para el costo de vida en un verano que ya se proyecta preocupante. Tal vez la mayor ironía de este proceso es que el ultraderechista de Milei, que hasta hace muy poco despreciaba explícitamente la democracia y entiende la justicia social como una aberración, asumirá el próximo 10 de diciembre, curiosamente el día en que se conmemora la sanción de la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Esto es todo por hoy. Me despido hasta la próxima boletina. Hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito en lo donde sea, una velita. Así bueno, que fíjate bien que querés quemar. El deseo, lo que pasa entre nos. Te gusta, bailátelo. Noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este noticiero. Agradecemos el reporte de Miri. Y bueno, por supuesto que queremos denunciar y visibilizar la avanzada de la ultraderecha, pero también visibilizar la organización territorial y popular y el levantamiento también de los movimientos sociales en los distintos territorios, recuperando espacios, recuperando la calle, recuperando ahí la rebeldía y la desobediencia ante este contexto. Vamos a escuchar unos reportes a propósito de la organización territorial, esto en el contexto aquí en el territorio, en la región de Valparaíso, de un segundo encuentro de pobladoras y pobladores, Tierra, Vivienda y Dignidad. Esto sucedió los días 11 y 12 de noviembre. Y bueno, podemos compartir lo que fue de este encuentro gracias al trabajo de Compas de Aire Puro desde Valparaíso, quienes hacen este tremendo trabajo también de registro sonoro y audiovisual para poder seguir difundiendo lo que ocurrió en este encuentro de tomas. Contarte que antes escuchaste la música de Sara Eve con el movimiento social El Deseo, y como siempre de fondo estamos escuchando la música de Anna Cook, haciendo memoria por esta DJ y artista lesbiana asesinada, y estamos escuchando The Light You Will See, o en el español La Luz Que Verás. Vamos entonces con esta recopilación de registros realizado por Compas de Aire Puro en el contexto de este encuentro de pobladores y pobladoras. Segundo encuentro de pobladoras y pobladores. Tierra, Vivienda y Dignidad. San Antonio, 11 y 12 de noviembre. Bueno, desde Mauricio Fredes, contarles que estamos pasando por un proceso de desalojo. Esto ya fue notificado, ya estamos en este proceso. Estamos con la cuenta regresiva ya de 6 meses. Queremos exigir que se nos dé una solución inmediata a las más de 80 familias que residen en la toma de Mauricio Fredes. Estamos todos en contra del desalojo y estamos muy preocupados de esta situación. En la toma 17 de mayo de Cerro Navia somos casi 200 familias que construimos con nuestras propias manos vivienda digna y barrio digno. Somos luchadores y vamos a resistir porque en este país todos los derechos se conquistan y se defienden con lucha y organización. No a los desalojos, las tomas son solución, no usurpación. Toma de Edel La Jarilla, Reñaca Alto. Más uno quiso negociar, el gobierno no quiso ayudar, no hay ninguna solución con las instituciones. Estamos aquí luchando y no dejaremos que nos desalojen. Aquí no bajaremos los brazos. Desde la coordinadora de campamentos Cartagena-San Antonio, tenemos un desalojo inminente que está detenido. Exigimos a las autoridades ya que no al desalojo, que bajen el desalojo y que expropien las tierras. Nosotros las tomas somos la solución. Así es que luchamos por el derecho de una vivienda digna. Unos campamentos placillanos, al cual tenemos dos campamentos que están con orden de desalojo, pero estamos a la espera de la resolución de la Corte Suprema, al cual pedimos una vivienda digna, al cual un derecho que tenemos nosotros todos como seres humanos. No al desalojo. No más desalojo, no más hacinamiento, queremos vivienda digna en tomas y campamentos. No más desalojo, no más hacinamiento, queremos vivienda digna en tomas y campamentos. A defender la tierra y el mar del saqueo transnacional. De norte a sur, de este a oeste, la de Segundo encuentro de pobladoras y pobladores. Tierra, vivienda y dignidad. San Antonio, 11 y 12 de noviembre. Bueno, yo soy nacida en Tomé, territorio de Lapquenche, ocupado por el Estado chileno. Migré a la Huita de la Perdiz, la toma la población de Huita de la Perdiz, en el territorio llamado Coya, ocupado también por el Estado chileno como Concepción. Yo llevo 5 años recién en la toma, en la recuperación de la Huita, pero... siento que estos espacios son importantes porque nos vamos reconociendo como seres de rebeldía, valentía y de lucha. Las tomas, las recuperaciones, la ocupa son territorios de autonomía. Y eso es lo que necesitamos fortalecer, porque somos seres libres, somos seres migrantes. Todos migramos de una ciudad a otra, de una casa a otra. Así que eso, compañera, quería agradecer. Segundo encuentro de pobladoras y pobladores. Tierra, vivienda y dignidad. San Antonio, 11 y 12 de noviembre. Soy pobladora de la 17 de mayo, comuna de Cerro Navia, una toma que se levantó hace 5 años vamos a cumplir ya. Y ahora en este momento estamos con una orden de desalojo vigente. Pedimos a todos los compañeros que nos apoyen, porque pretendemos resistir hasta último momento, hasta última instancia. No es solamente por defender las casas, es defender los sueños, en defender el derecho a la vivienda. Así que nada, pues compañeros. Yo soy la Mami Sole, así me dicen en la 17, así que eso es lo que estamos pidiendo en este momento. Que no nos olviden, que abracemos a todos los compañeros que estamos en desalojo y que nos hagamos más fuertes. Primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos, sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Y a mí me late. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y escuchaste el tema de MC Millaray con Anatiyú, Rebelión de Octubre. Saludamos a todas las pobladoras y pobladores que están haciendo hoy un tremendo trabajo de organización. Estaremos pendientes a lo que sigan, a lo que siga ocurriendo, y también recordamos que está esta ley maldita, esta ley antitoma. Queremos hacer memoria, bueno, lamentar nuevamente el tener que comunicar el suicidio de una de las personas sobrevivientes a la violencia política llevada a cabo por el Estado chileno en complicidad con las policías militares en el contexto de la rebelión de octubre, la revuelta social. Y bueno, en este contexto del que estamos hablando, de lamentar esta nueva muerte, en este caso de Milo, queremos compartir un comunicado de Fabiola Campillay, de la senadora Fabiola Campillay, realizado en este hecho de lamentar nuevamente la muerte, en este caso, de Milo. Dice: la partida de Milo, víctima de perdigones en el contexto del estallido social, es una tragedia que refleja la profunda crisis que enfrenta nuestra sociedad. Es crucial alzar la voz y denunciar estas situaciones que se repiten una y otra vez con chilenos, chilenas y familias víctimas, no solo de la indiferencia de las autoridades, sino de una sociedad que simplemente los abandonó. Es inaceptable que sigamos perdiendo vidas debido al abandono del Estado. Cada pérdida es una manifestación dolorosa de la angustia y el sufrimiento que muchas personas están experimentando. La falta de respuestas concretas y las soluciones efectivas agrava esta crisis. Las autoridades deben tomar medidas para abordar las causas de esta situación, brindar apoyo psicológico y social a quienes lo necesitan y trabajar para restaurar la esperanza y la seguridad social de cientos de personas que solo buscaron en las calles un país más justo e igualitario, estableciendo garantías legales para aquello. Es necesario un cambio en nuestras políticas de reparación integral y terminar con la campaña de criminalización y negacionismo presentada por la derecha en la campaña electoral del presente proceso constitucional, desconociendo las temáticas estructurales que desencadenaron el estallido social. No podemos permitirnos perder más vidas debido a la desesperación y la reacción tardía del gobierno, considerando que a la fecha hay 5 víctimas que hemos perdido producto de la falta de recursos para atender las necesidades más urgentes de nuestra gente. Hago un llamado a la solidaridad, a la acción colectiva. Es responsabilidad de las autoridades crear un entorno en el que cada persona se sienta valorada, escuchada y apoyada. No podemos quedarnos indiferentes ante esta alarmante realidad. Debemos luchar por un cambio que proteja la vida y el bienestar de cada uno y una en nuestra sociedad. Con mucha pena y dolor despedimos a Milo, luchador que con su cámara registró la criminalidad de agentes represores del Estado en la comuna de Puente Alto. Participó activamente con los observadores de Derechos Humanos Cordillera en búsqueda de justicia para las más de 1.200 víctimas de la represión en la comuna. Ante esto, Milo se transformó en un referente de lucha y apoyo a las familias y víctimas del estallido para lograr concretar la anhelada ley de reparación integral. Compartimos este comunicado de Fabiola Campillay y por supuesto que hacemos memoria por Milo. En este mismo contexto, cuando vemos el cómo opera la justicia criminalizando, no solo en el contexto de estallido y en el contexto de denuncia de un sistema neoliberal instalado por la dictadura y por los horrores de la dictadura de Augusto Pinochet, también está la criminalización de quienes se defienden de sus agresores, y en esta boletina queremos dar espacio a una entrevista que hicimos a compañeras de la red chilena quienes están visibilizando el caso de Catherine, una mujer de Tocopilla que lleva 6 años ya en la cárcel con una condena de 20 años y está criminalizada por defenderse de un ataque sexual que quería ser perpetuado por su expareja. Así que vamos a dar espacio a una entrevista que es un poco más extensa de en general los audios que vamos poniendo en la boletina, por la gravedad del caso de Catherine y por la necesidad de visibilizar y denunciar este nuevo caso de criminalización. Ya vamos a estar hablando de otros casos, hemos estado hablando del caso de Estefano, por ejemplo, este chico trans criminalizado también por defenderse y que ya lleva 1 año 7 meses en la cárcel de San Miguel. Vamos entonces a escuchar esta entrevista realizada a las compañeras de la Red Chilena contra la Violencia. Bueno, la Katy es una mujer que el 2018 se defendió de un inminente ataque contra su persona, de su expareja, Richard Aravena, al cual termina dando muerte en su defensa. La Katy actualmente lleva para cumplir 6 años en prisión. El miércoles 22 de noviembre está de cumpleaños, cumple 41 años, por lo que ha sido como una última semana bastante sensible, tanto para sus familiares como para ella también, como cumplir un año más en la cárcel, como se juntan varias cosas. La Katy era una mujer que estudiaba y trabajaba, vivía en Calama, donde también nació. Katy desarrollaba su vida con normalidad, estaba separada en el momento de los hechos. Ella se junta con su expareja a conversar varios temas y entre las situaciones que conversaban se encontraba una cuestión económica. Y eso fue después lo que la fiscalía investiga como parte del caso de Katy. Que para la fiscalía ese fue el móvil del ataque que ella realizó. Sin embargo, y es lo que la Katy declara durante todo el juicio, la razón del ataque que ella realiza es por repeler un ataque sexual. Por lo tanto, ella lo que hace es defenderse de ese ataque sexual, y así también lo confirman después las pericias que realizaron distintos organismos, distintos peritos, pero todas estas circunstancias no fueron investigadas, no fueron tomadas en cuenta ni por la fiscalía ni por el tribunal que la juzgó. Después de los hechos que ocurrieron en mayo del 2018 en la ciudad de Calama, Katy se entrega y presta colaboración durante todo el proceso, entregando las claves de su celular, de su computador, de su correo, prestando declaración de manera voluntaria, entendiendo que ella siempre confió en que las instituciones iban a tomar en cuenta las circunstancias de la autodefensa. Sin embargo, esto no fue así, y a ella se la enjuició, como decía, pensando en que las razones de este ataque, en el que termina dando muerte a Richard, fueron por una cuestión económica. Y eso no fue así, no fueron tenidos en cuenta los testimonios de familiares y amigos de Katy, donde señalaban que ella vivía en un contexto de violencia, que Richard era una persona violenta con ella. No fue tomado en cuenta el testimonio del hijo de ambos, quien no quería tener relación con su padre y que había conversado con su madre para que no tuviera relación con su padre tampoco. Por lo tanto, en este caso el Estado incumplió su deber de investigar a varios niveles, pero el que a nosotras más nos llama la atención es precisamente este, en el que pareciera que las mujeres no nos podemos defender de los ataques de nuestros agresores. Y entonces es por eso que nosotras hemos señalado que Katy no debiese estar en prisión, porque aquí el Estado incumplió su deber de proteger a las mujeres en distintas circunstancias. Cuando ella se tiene que defender, la justicia decide aplicar el máximo rigor, entendiendo que a ella se le procesa por parricidio, y se le aplica una condena de 20 años, que es cadena perpetua. Entonces, nosotras hemos investigado cómo han sido otros casos de parricidio en los que la protagonista de los asesinatos es una mujer. Y realmente los casos no superan los 9 o máximo los 10 años de condena, y a ella se le aplican 20 años. Entonces, en esta circunstancia es que sus abogados defensores recurren a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ratifica la condena contra Katy. Por lo tanto, ya se agotan las instancias a nivel nacional, y este caso lo lleva la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia interamericana, supranacional, y donde los alegatos tienen que ver con que el Estado incumple sus derechos en, como decía, en distintos niveles, pero a nosotras lo que nos interesa o de lo que recalcamos es la falta de perspectiva de género que han tenido las distintas instituciones, desde el Servicio Médico Legal hasta el Poder Judicial, incluyendo la Fiscalía, las policías, incluso Gendarmería. Entonces, entre las cuestiones clave de esa demanda están, por ejemplo, las salidas amistosas, para que el caso no se tenga que extender durante más de 10 años en la comisión, y entonces el Estado pueda responder comprendiendo que el caso de Katy es paradigmático para que las instituciones se puedan poner al corriente con sus deberes. Esto no es un favor, esto no es algo que les estemos pidiendo a las instituciones que se empiecen a poner al día, no, estos son compromisos que el Estado ya ha asumido. Y por lo tanto, lo que hacemos exigiéndole al Estado hoy en día es simplemente que cumplan con lo que ya dijeron que iban a cumplir y que en el caso de Katy no se aplicó. Perspectiva de género, funcionarios capacitados en reconocer la violencia y entender que estos crímenes son sumamente escasos. Los parricidios donde quienes son las asesinas son las mujeres, son casos muy puntuales y es el deber del Estado investigar por qué estas mujeres que no tienen antecedentes penales, que no presentan conductas violentas, que están totalmente insertas en la sociedad, Katy trabajaba y estudiaba, tenía un hijo con su agresor, no tenía ninguna intención de escaparse, y aún así se le aplica una condena de 20 años, es sumamente decidor de cómo actúan los prejuicios contra las mujeres, y especialmente contra ella, que no es una mujer sumisa, que no es una mujer que esté pensando en que en asumirse como una persona que hoy día tenga que reconocer que hizo algo malo porque se defendió. Y entonces es por eso que nosotras hoy día, entre las circunstancias de salida alternativa, estamos exigiendo que se escuche el reclamo por la excarcelación. Exigimos que Katy esté en libertad. Exigimos que a Katy se le otorgue el indulto particular. Quiero prenderle fuego, fuego, fuego, fuego, fuego a todo lo que un día aprendía y como realidad virtual. Entonces prenderle fuego, fuego, fuego, fuego, fuego a todo y de pronto quemar lo que un otro indujo en my mind y después contemplar desde fuera quizás. Fuego, fuego, fuego, fuego a todo. La mentira que un día me impuso un macho liberal. Partiría por Marx y después al azar. Terminaría con Darwin quizás, pa' ser más animal. Entonces caga a dormir y volver a soñar. Comer, dormir y volver a follar. Comer, dormir. Comer, dormir y no cagarla más. Comer, dormir y ser Recordando Mujeres. Clara Luz Rubilar Ocampo, estudiante. Tenía 25 años y militaba en el Partido Socialista. En marzo de 1975 fue alertada por unos vecinos sobre un operativo que se realizaba en su domicilio para detener a personas que se encontraban en la clandestinidad. Por ese motivo, Clara huyó dejando en la casa sus documentos. Más tarde concurrió a tramitar su cédula de identidad al registro civil de Ñuñoa, último lugar donde fue vista. Sonia Isaura Norambuena Cruz, dirigenta de la población Santa Adriana en Santiago. El 12 de septiembre de 1973 recibió un impacto de bala de una patrulla militar que estaba en el sector por donde ella iba transitando. Tenía 34 años y estaba embarazada cuando fue asesinada. Elizabeth del Carmen Cabrera Balarritz, asistente social y militante del MIR, detenida junto a su compañero entre el 14 y 15 de septiembre de 1973. Trasladada al sector de la base aérea Cerro Moreno, fue ejecutada por soldados del regimiento Antofagasta que argumentaron que los detenidos habían intentado huir del vehículo en que eran conducidos, versión que fue desestimada por las investigaciones. Elizabeth tenía 23 años y se encontraba embarazada de 4 meses al momento de ser asesinada. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en la Boletina Informativa, en este inicio del nuevo ciclo del noticiero. Contarte primero que escuchaste a Vale Zap con Fuego a Todo y luego escuchaste Seguimos Haciendo Memoria a 50 años de golpe en estas cápsulas Mujeres Recordando Mujeres. Y volviendo al caso de Catherine, nos sumamos a la exigencia de la libertad y de la absolución de esta compañera. Y también seguimos en estos casos de denuncia de la justicia patriarcal, esta justicia que protege a los agresores, que protege a los criminales, pero que criminaliza a quienes se defienden. Es el caso de Estefano, este chico trans que lamentablemente lleva 1 año 7 meses ya preso en la cárcel de San Miguel por defenderse de un ataque de odio. Y hace algunas semanas, el 8 de noviembre, había una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares. Lamentablemente esta audiencia se pospuso y quiero compartirles un comunicado que viene desde la coordinadora Estefano a la calle. La audiencia del 8 de noviembre se pospuso. Hacemos responsables expresamente al equipo jurídico. Hacemos responsable expresamente al equipo jurídico que con amparo de OTD ha tomado la defensa de Estefano. Esta audiencia se viene postergando desde marzo de este año por la falta de los informes psicosocial y psicológicos que abogados y abogadas nos dijeron durante más de un año que estaban encaminados sin que esto fuera cierto. Hace un mes y medio nos enteramos que estos informes no estaban hechos. Conseguimos un perito que realizó el informe psicosocial, mas no pudo ser usado ayer porque el equipo de abogados desconocía los plazos de entrega. La prisión de Estefano se ha alargado ya por más de 8 meses debido a la inoperancia de este equipo. Por otra parte, para la audiencia de ayer, el equipo defensor presentó una solicitud que Estefano sea inimputable por su salud mental. Para esto es necesario realizar un informe psiquiátrico que el equipo legal podría haber presentado en la audiencia, pero no lo hicieron, aún sabiendo que sería solicitado y contando con cuantiosos recursos para realizarlo, por lo que también esto fue postergado. Si bien damos cuenta de esta negligencia, queremos hacer público que no compartimos esta estrategia legal porque aún tenemos muchas dudas sobre los beneficios y consecuencias que pueda tener para Estefano, ya que no han sido comunicadas debidamente a la familia ni a nosotros. En lo pronto emitiremos un comunicado más amplio al respecto. Les pedimos que se mantengan atentos, atentas, atentes y apoyando a Estefano y nos ayuden con su difusión. Gracias por el aguante, coordinadora por la libertad de Estefano. Ustedes, si quieren saber más de la situación de Estefano, busquen en el Instagram Estefano a la calle. también hay una cuenta bancaria a la que pueden aportar. Estefano sigue en la prisión y por lo tanto sigue necesitando de las encomiendas de alimentación, así que pueden aportar también económicamente y también enviándole cartas de apoyo y apañe a Estefano. Vamos a seguir denunciando otros casos de criminalización. Vamos a hablar de una mujer llamada Yesenia, quien está privada de libertad desde el 19 de enero del 2023 por defender a su hija de 8 años, quien el padre de la pequeña, abusador de esta niña. Por esta situación ella está criminalizada. Está todo un proceso judicial en curso y vamos a escuchar a su abogada Camila Tapia, quien nos contextualiza acerca de la situación de Yesenia, quien está acusada de 4 delitos, violación de morada, portación de arma y munición. Y el cuarto es el delito de homicidio frustrado. Vamos a escuchar. Muy buenos días. Efectivamente, le comento que el día de ayer se dio término al juicio oral, que en este caso fue realizado en contra de mi representada por una acusación fiscal, en la cual el Ministerio Público invoca los delitos de homicidio frustrado, delito de porte ilegal de armas, porte ilegal de municiones y el delito también de violación de morada. Esto se da cuenta respecto a los hechos que ocurren el 19 de enero del presente año 2023, los cuales nacen efectivamente posterior a una situación lamentable que fue conocida por mi representada en voz propia de su hija, en la cual efectivamente ella se entera por su hija que había sufrido a lo menos reiteradamente abuso sexual. Este abuso sexual había sido perpetrado por su padre, en este caso expareja de mi representada, motivo por el cual mi representada realiza efectivamente una denuncia con fecha 18 de enero del año 2023 y posteriormente el mismo 18 de enero en la noche, en realidad madrugada del 19 de enero, ella asiste a la casa de su expareja, Cristóbal Pailaqueo, persona que finalmente realiza, en este caso, un forcejeo con mi representada luego de que ella efectivamente saltara la reja para pedir explicaciones. Y luego de ello ocurren los demás hechos. Nosotros en el juicio constatamos y efectivamente pudimos probar con vasta prueba que la persona expareja de mi representada, presunta víctima, efectivamente había sido acusado por estos hechos, persona que inclusive en estos momentos se encuentra en prisión preventiva por la misma causa. Y en este sentido se solicitaron en este caso la absolución de todos los cargos que estaban en contra de mi representada y que se solicitaran en este caso se tuvieran en cuenta las consideraciones de atenuante de haber actuado bajo arrebato o obcecación, como también un eximente de responsabilidad. Eximente de responsabilidad en este caso de necesidad culpante, el que no fue tomado en consideración sin perjuicio de que el primero sí, el atenuante en este caso de haber actuado con arrebato y obcecación sí fue tomado en consideración. Sin perjuicio de ello, el tribunal consideró que efectivamente mi representada habría cometido un acto tendiente a un homicidio frustrado y que sin perjuicio de eso, que efectivamente, ¿no es cierto?, ella habría mantenido esta arma de fuego, que habría herido a esta persona y que esa intencionalidad habría sido homicidio frustrado, lo que nosotros no validamos en ningún sentido. Lo que nosotros invocamos en este caso fue un actuar el cual provocó solo lesiones menos graves, según da cuenta lo establecido en el peritaje del Servicio Médico Legal. En este sentido, además, se le condena por porte ilegal de armas, se absuelve por porte ilegal de municiones, atendido a lo que invocó esta defensa, en cuanto a que el arma propiamente tal no tiene ninguna finalidad si no tiene municiones, por lo tanto, el delito mayor, que en este caso es el porte ilegal, finalmente lo que realiza es la acción de suprimir el delito más bajo, que es el de porte ilegal de municiones. Por lo tanto, se le absuelve por porte ilegal de municiones y se le condena por violación de morada. Nosotros estamos a la espera de la sentencia que se va a en este caso a llevar ya a cabo la audiencia respectiva el miércoles a la 1:00 p.m. y posterior a esto nosotros vamos a revisar los antecedentes, vamos a revisar la sentencia y vamos a tomar las decisiones correspondientes, probablemente un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ahí escuchábamos a Camila Tapia, abogada de Yesenia Azócar. Agradecemos a Compas de Radio Las Quenches, a Romin, que nos han estado compartiendo esta información y nos dan la posibilidad de escuchar a Camila Tapia, abogada de Yesenia. Puedes buscar en las redes sociales, en Instagram, Justicia por Yesenia y su hija. Este miércoles, o sea mañana miércoles 22 de noviembre, lectura de sentencia, así que seguramente en la boletina de la otra semana vamos a estar informando del caso de Yesenia. Vámonos con un temita, ya vamos cerrando, ya vamos a irnos por los últimos bloques de la boletina, ya pasamos por la denuncia, la visibilización y luego del tema para respirar de Bomba Estéreo. Venimos con información de organización, iniciativas que pueden ser inspiradoras para ti y tus compas ahí de territorio. Vamos a escuchar para respirar. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta para contarles que estuvimos el fin de semana ahí haciendo reportes, callejeando ahí las distintas cosas que se están haciendo, en este caso acá en la ciudad de Santiago. Vamos a partir con un reporte, una pequeña entrevista que hicimos desde el Festival de Artes y Oficios Negros Afro Origen, esto conmemorado y contextualizado en el Día de la Conciencia Negra. Así que vamos a escuchar una entrevista realizada por Miri a parte de la equipa organizadora de Afro Origen. Festival de Artes y Oficios Negros se enmarca en el Día de la Conciencia Negra, que está inspirado en la historia de lucha y resistencia de Zumbidos Palmares, que armó un espacio de resistencia, un quilombo, ahí en Argentina, que está tan mal mencionada esta palabra quilombo, tan racistamente. Exactamente. Un quilombo es un espacio de resistencia, no un desorden ni nada por el estilo. Entonces, Zumbidos Palmares y su compañera Cueltune armaron un espacio de resistencia donde las personas negras que eran esclavizadas podían fugarse del yugo de los secuestradores e irse a vivir en libertad a este espacio. Entonces, es en honor a esa lucha y resistencia que se conmemora el Día de la Conciencia Negra, y en ese marco es que levantamos este festival. Esta es la segunda edición, la primera edición la hicimos en 2021, y bueno, ahora nos lanzamos con la segunda edición. Bueno, Chile es un país con una identidad muy fragmentada, entonces el racismo está en todo el cotidiano, en absolutamente todo. Entonces estos espacios se levantan con la intención también de resistir, de contradecir estas narrativas, ¿no? De mostrar en la sociedad cómo los afrodescendientes aportamos de diferentes maneras, cómo somos más que esta caricatura racista que hacen de nosotras, cómo somos artistas, cantantes, escritoras, etcétera. Entonces es un espacio con un enfoque antirracista, con un enfoque que para decolonizar también el pensamiento, para cambiar la narrativa acerca de las comunidades afrodescendientes, y también un espacio intercultural. La invitación es a que todas, chilenos, chilenas, chilenes, colombianes, mexicanes, etcétera, nos unamos en estos espacios porque nos ayudan a entender la cultura de quien está al lado y nos ayudan a convivir mejor. Además, en un mundo donde las personas nos movemos en pos de una supervivencia, ¿no?, que nos empuja también a estar nómades, ¿no?, buscando cómo sobrevivir. Y bueno, somos de donde estamos y aquí compartimos la cultura. Of my true love's hair, his face so soft and wondrous fair, the purest eyes and the strongest hand. Nosotros somos todos Cholitas, somos una agrupación que trabajamos en La Vega y sus alrededores con perros callejeros, lo esterilizamos, hacemos rutas de alimentos y también ayudamos a gente en situación de calle que tiene animales y les damos alimentación. Ellos nos avisan cuando tienen problemas, los tenemos vacunados, los esterilizamos y también lo ayudamos con el tema del veterinario cuando tienen emergencias médicas. Somos un grupo de amigas que nos dedicamos a esto hace más de un año. Llevamos, de hecho, varios años haciendo esta gran labor a lo largo de La Vega y sus alrededores. La verdad ha sido bastante complicado, pero a la vez gratificante, cambiarle la vida a cientos de animales, ayudar y también ayudar a la gente en situación de calle que muchas veces aman a sus animales, pero no tienen cómo ayudarlos, no tienen los medios. Hoy en día en Chile no es barato el ayudar a un animal, y yo sé lo angustiante que puede ser para ellos como el tener animales y no poder ayudarlo. Entonces también nosotras nos dedicamos a eso. Y la verdad es bastante linda la labor, pero también bastante ingrata, porque no, nos cuesta recibir igual aporte, no tenemos ayuda del gobierno, pero por eso entre nosotras nos movemos harto y nos tratamos de mover con este tipo de actividades, vender calendario, a través de Instagram, así que síganos en Instagram. ¿Pueden decir el Instagram? Todos somos cholitas, nos pueden seguir. Todos somos cholitas Marisol. Así que síganos, recibimos aporte, estamos vendiendo calendario ahora, el 2024, y todas estas ganancias nos ayudan para rescatar a todos nuestros callejeritos, tanto perritos como gatitos. Que por favor nos sigan en redes, y si nos pueden ayudar con cualquier aporte a difundir, porque al final todo está autogestionado por nosotras y se nos ha hecho muy dificultoso debido a que tenemos muchos casos. Y al final todo lo que hacemos es a través de donaciones. Entonces les pedimos que nos sigan y por favor nos puedan ayudar de cualquier manera. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos a las compañeras de Todos Somos Cholita. Lo puedes buscar a sí misma en las redes sociales para cooperar con este trabajo tan bonito que hace este grupo de amigas. Contarte que antes, bueno, saludamos ahí a las compañeras de Negrocéntricas y de quienes estaban organizando este Festival de Artes y Oficios Negros Afro Origen. Luego escuchaste a la tremenda Nina Simón y la canción Black is the Color. Y bueno, esta conversación con Todos Somos Cholitas fue en el contexto del FemFest, este festival de música que se realizó este fin de semana en Santiago. Ahí pueden ver en las redes sociales de Radio Humedales los registros que estuvimos haciendo. Y una súper buena posibilidad no solo de escuchar música, sino que también de poder conversar con distintas organizaciones. Fue en este mismo contexto, por ejemplo, que entrevistamos a las compañeras de la Red Chilena o esta conversación con Todos Somos Cholita. Y las últimas dos entrevistas con las que te vamos a dejar antes de cerrar esta edición de la Boletina Informativa, te vamos a dejar con dos iniciativas súper interesantes que trabajan con niñas, con niñeces. Estamos hablando de Cicletada de las Niñas y también Chicas Rock. Así que con eso nos vamos a ir y vamos a cerrar con la música de Vía Ferreira con Caru Bonifacio en la canción Negra Tinta. Así que antes de cerrar, te agradecemos por sintonizar Radio Humedales, por informarte a través de este noticiero Boletina Informativa. Por acá Pau en locución y producción, y en Radio Controles Camil. Agradecemos también a la equipa que apaña en la creación de este contenido sonoro. Nos encontramos la otra semana. Aquí nos despedimos desde el estudio Edelmira Carrillo Paz de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Yo soy Daniela, soy una de las fundadoras y la directora de la agrupación Chicas Rock Chile. Nosotros hacemos talleres de formación de bandas y clases de instrumento dirigidos a niñas, adolescentes y identidades disidentes. Hoy hice una charla, estuve participando en una charla en donde pude compartir un poco mi experiencia o nuestra experiencia en la agrupación en estos 6 años que llevamos ya funcionando. Un poquito hablar sobre lo que hacemos, cómo son las jornadas de talleres. Nosotros hacemos experiencias de talleres intensivos de rock, de formación de bandas, donde las chicas y chicas que participan tienen la oportunidad de aprender un instrumento, participar de otros talleres complementarios como autodefensa, fanzine, y después se presentan en vivo. Entonces es una experiencia muy potente que les marca un montón, no se les olvida más. Este es un proyecto que está inspirado en una red de proyectos que son los campamentos de rock para niñas. que nacieron en Estados Unidos desde el movimiento de Riot Girl, ahí en los 90s. Entonces se expandió por todos lados estos campamentos de rock y nosotros estamos acá haciéndolo en Chile. Se hace también acá en la región, en Argentina, que están las Chicas Amplificadas, que yo ahí conocí el proyecto y decidí, bueno, hacerlo acá. Están también en Brasil, Girl Rock Camp Brasil, están en Perú, Warmi Rock, en Paraguay, también Mitacuña Rock, así que ahí se replica en muchos países. Estamos recibiendo donaciones de instrumentos o de equipos, amplificadores. Nuestro proyecto es un proyecto que necesita mucho de implementos como estos para que los talleres se puedan llevar a cabo. Entonces estamos recibiendo también instrumentos que capaz están deteriorados, pero los podemos arreglar y eso nos va a ayudar un montón. Y nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Chicas Rock Chile. También nos pueden contactar a nuestro correo, que es chicasrockchile@gmail.com, si quieren, no sé, proponer alguna actividad o enterarse un poco más del proyecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Hola, soy Ima Papo de la Cicleta de las Niñas, que es un proyecto que nace en Santiago de Chile el 2018 y que busca que niñas, mujeres y disidencias ocupen la calle, el espacio público mediante la bicicleta. Empezamos como el evento de una cicleta, que es como una manifestación en bicicleta, con algunas reglas básicas, que fuera hecha solamente por mujeres y disidencias, que fuera por la calle, en un lugar visible, que fuera muy cortita también para que permitiera como una experiencia, más allá de pedalear, que era como una instancia también como de sororidad y de otras cosas. De ahí se hizo en Quito, Ecuador, y ahí se fue replicando a toda Latinoamérica. Entonces, ya se ha hecho en 11 países más uno. Hacemos convocatorias desde acá y se hacen estas cicletadas. Pero también, por ejemplo, en Santiago ya vamos haciendo otras actividades, como el Club de Pedaleo, que es una instancia donde los días sábados enseñamos a pedalear. Desde niñas que recién están terminando de aprender a caminar hasta señoras de 60 años que nunca aprendieron, que también aprendemos de mecánica, también aprendemos de cómo compartir en el espacio público, y un poco las cicletas también sirven como práctica de la gente que ya está pedaleando constantemente. Y también como una forma de autonomía, de libertad, se pueden entablar un montón de cosas con la bici, entonces eso es lo que hacemos. O sea, yo creo que esto de la libertad de las mujeres y la bicicleta, yo siento que es como, es un poco cliché decirlo, pero es como la herramienta perfecta de libertad, ya sea como la sufragista y ocupando bicicleta, como dice el lienzo que tenemos acá, como pedaleando me siento poderosa. Pedalear para personas que, por ejemplo, no hacen ejercicio o han tenido traumas respecto a la calle o a pedalear o a su cuerpo, el hecho de ocupar esta herramienta que es la bicicleta y poder como ir a lugares X, de poder irse si les molesta algo, no tener que depender de un otro, son otro tipo de herramientas que también sirven para la emancipación, para la libertad, etcétera. Nos pueden encontrar en Instagram como Cicleta de las Ninas, en TikTok como Cicleta de las Ninas igual, Twitter Cicletada Ninas y en la web como cicletadelasninas.org. Gracias. Seu tom que essa tua negra tinta para brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas ô preta pinta. Carta marcada, calada, infância tão sabotada, pinta de arte amada nessa cidade cercada de dor. Cor preta da pele, história que se sabe de cor. Quem desconhece olha estranho e ainda sente dó. Oh, eu tô cansada desse papo de quem sente dó. No fim das contas percebemos que ainda estamos só. Mas eu espero que essa força vem da união e que a tigresa possa mais que a porra do leão. Cor preta, pinta o mundo com